un misionero de África visitaba a su familia en Michigan, Estados Unidos. El párroco le pidió que presidiera la misa del domingo. El evangelio trataba de la providencia de Dios que protege a sus hijos. Para corroborarlo con su propia experiencia, contó lo que él decía era un suceso que nunca llegó a comprender él mismo. Como ya saben, trabajo en un pequeño hospital a donde acude la gente de varios pueblos perdidos en esas selvas africanas. Cada 2 semanas voy en bicicleta a la ciudad a buscar provisiones y medicinas. Es un viaje de 2 días y suelo dormir en el sitio que me viene más a mano. Como de costumbre, fui al banco a sacar dinero, compré lo que necesitaba y cuando me disponía a emprender el viaje de vuelta, vi cómo 2 hombres trataban de acuchillarse gritando. Uno estaba herido y lo curé allí mismo después de haberlos separado. Luego, 2 días en bicicleta, de vuelta al hospital de la selva. A las 2 semanas, la misma rutina. Pero esta vez, al llegar a la ciudad, se me acercó el joven al que yo había curado y me dijo que quería hablar conmigo a solas. No era para darme las gracias. Nervioso e incómodo, comenzó su confesión. Habían visto que yo sacaba dinero del banco y decidieron seguirme hasta encontrar la ocasión propicia para robármelo todo. Dijo, pero cuando intentamos acercarnos a usted, escondiéndonos entre los matorrales, vimos a sus 26 guardaespaldas que vigilaban. No pude evitar una carcajada, dijo el misionero. Pero si no tengo guardaespaldas, aquel día estaba yo solo, lo recuerdo muy bien. El joven insistió, los contamos varias veces, eran 26. Y claro, no nos atrevimos a atacarlo, nosotros éramos solo 5. Dijo, nunca logré entender lo que aquel joven me decía, pero era evidente que Dios había velado por mí. En la pausa que siguió, uno de los presentes se puso de pie y le preguntó si se acordaba de qué día había pasado todo eso. Sí, el misionero se acordaba de la fecha. El hombre asintió con la cabeza, ya que aquel mismo día, lo recuerdo muy bien, a mí me pasó algo raro. Era domingo y estaba yo preparándome para ir a jugar al golf, cuando de repente sentí un impulso muy fuerte de venir a la iglesia y rezar por usted, ya que en la misa de la mañana el párroco nos había leído una carta suya. Y no solo eso, no sé por qué, pero según iba hacia la iglesia, fui invitando a cuantos veía. ¿Están aquí los que nos reunimos aquel día para rezar por el misionero?, preguntó. Unas cuantas personas se pusieron de pie. El misionero los contó una y otra vez. 26. Exactamente 26. En el Salmo 121 leo algo sobre esa protección divina que siempre está presente para los que nos dejamos ayudar por Dios en cualquier circunstancia. Te invito a que lo hagas vos también con tu Biblia. Fíjate en los versículos del 5 al 8 que dicen: el Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. Así como un guardaespaldas se encuentra todo el tiempo atento para cuidar a una persona, también Dios es guardián para los que lo invocamos con fe. Él nunca nos deja solos, no se agota como un escolta humano ni se duerme. Puede salvarnos de grandes peligros, de todo tipo, ya que existen diversos peligros. Pero los que confiamos en su providencia, hemos experimentado cómo tarde o temprano se manifiesta su poder. Y lo hace aquí y ahora, con su poder supremo. Es capaz de obrar maravillas en la vida diaria, en tormentas, pandemias, terremotos. No tiene límites su cuidado, cubriéndonos con su sombra llena de ternura. También podés leer esto en otros textos bíblicos, como el Salmo 22, cuando dice: el Señor es mi pastor. También el Salmo 5, que dice: los rodeas con el escudo de tu bondad. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 6, podés ver cómo San Pedro fue salvado de modo providencial. En Hebreos 13, 5, podés leer: no te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. Así podemos decir confiados: el Señor me auxilia y no temo. ¿Qué mal pueden hacerme? Es maravilloso vivir confiados en sus manos. Renová tu fe acá y ahora. Vale la pena creer en su asistencia. De nuestra parte, hemos de procurar constantemente hacer actos de fe conscientes, alegres, serenos, dejándolo actuar a Dios, que obra aunque no lo veamos, en su silencio amable, como un papá que cuida a su niño de noche y de día. No deje de hacer de tu parte lo mejor y confía mucho en el Señor, que viene en tu auxilio por medio de su madre, Santa María, con su santo y siempre con tu ángel de la guarda, que no se aparta jamás de tu lado. Y que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.